padres de familia, queridos directores, maestros, muy buenos días y muy agradecidos de poder estar en este acto tan importante para nuestra querida Bolivia. Nuestro alcalde en este momento se encuentra también en otro acto, pues Montero se viste de rojo, amarillo y verde, rindiendo un justo homenaje a nuestra querida patria Bolivia en su 193 aniversario de creación de independencia. Realmente hoy los bolivianos, a pocos días del 6 de agosto, nos estamos adelantando para celebrar nuestro aniversario y llenarnos de mucho civismo sobre todo, y sintiéndonos orgullosos de ser bolivianos, de tener 9 departamentos, de tener realmente departamentos totalmente variados, como hace rato hemos podido apreciar, departamentos que tienen diferentes climas. Y es que los bolivianos nos caracterizamos por ser trabajadores, por ser reconocidos también a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso, queridos estudiantes, hoy debemos sentirnos muy contentos y sentirnos felices de celebrar nuestro aniversario cumpliendo los 193 años. En estos momentos se están llevando adelante los actos cívicos en los diferentes distritos desde hace 3 años, y lo hacemos sobre todo para que exista mayor participación y mayor civismo de toda la población de Montero. Y es que así tiene que ser para que nosotros podamos rendir este justo homenaje. Ayúdenme a decir, queridos estudiantes, ¡que viva Bolivia! ¡Viva! ¡Gloria a los mártires! ¡Gloria! Muchas gracias.